Hola Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, queremos saber, ustedes venían ya en una situación muy complicada en cuanto a lo salarial, a las condiciones de trabajo y en una asamblea que había iniciado una serie de medidas de fuerza en la última parte del gobierno de Festa, que habían conseguido por lo menos abrir un canal de diálogo. ¿En qué situación se encuentran hoy? Sí, es más o menos como comentás. Hoy la situación es bastante grave en la medida en que lo que plantean las autoridades es una reducción salarial, básicamente. Hay ciertas figuras administrativas que hacen a la compensación salarial, que en el neto, en el básico, es bastante baja, entonces compensan con algunas figuras administrativas. Y bueno, lo que están planteando es reducir o en algunos casos sacar estas figuras, lo que implica una reducción de un 30, de un 20 y en algunos casos, que son los más graves, de un 30% en el sueldo. Estamos hablando de un sueldo que en general es de cuánto. Y hay muchas, esa es otra lucha que venimos dando, es muy diverso al interior, dentro de los profesionales hay mucha diversidad, porque además está la situación, por otro lado, que es la que venimos reclamando con más intensidad, son distintas formas de contratación. Está el de planta transitoria, el monotributista y la peor situación, que es de becarios. La situación de los monotributistas y los becarios es la peor en este momento, porque están teniendo retrasos en el pago directamente, o sea que no han recibido en este tiempo su salario. Los monotributistas están tienen adeudado 2 meses, y los becarios desde enero, o sea que han recibido en estos últimos meses, los últimos meses del 2019 y de 2020, todavía no han recibido ningún pago. Es tremendo, o sea, tienen que afrontar esta situación de aislamiento junto a sus familias, cuidarse, muchos incluso, según dicen en este comunicado, siguen trabajando en sus hogares, haciendo este teletrabajo, pero sin cobrar sus salarios, poniendo sus celulares, por ejemplo, a disposición, sus recursos propios de internet, los que tienen. Claro, exactamente. Y en el caso de los becarios, muchos están yendo al espacio de trabajo. También, entonces es un poco la situación más grave, porque además de no cobrar la beca, no están yendo a trabajar. Se están exponiendo. Claro, claro. ¿De cuántos trabajadores y trabajadoras estamos hablando? Mira, justamente estamos elaborando algunas listas. Monotributistas que no cobran son 12. Las becarias que no están cobrando son 9, y el resto que estamos recibiendo distintos recortes salariales por distintas figuras administrativas, somos alrededor de 26, 30 personas. Ustedes habían conseguido, lo recordaba yo recién antes del diálogo, con la administración de Festa, abrir, después de medida de fuerza, de sentada, de radio abierta, un canal de diálogo. ¿Cómo es la relación con la actual intendenta de Moreno, con Mariel Fernández? Y en realidad todavía no conocemos cómo es la relación. No hemos establecido ningún canal de diálogo directo con la intendenta. Sí hemos tenido diálogos con la subsecretaria de Niñez y Juventud y con la secretaria de Desarrollo Social. La realidad es que no, antes de la situación de cuarentena, no habíamos solicitado desde la asamblea ninguna reunión con la intendenta. Claro. Así que no hay mucho para plantear en ese sentido. ¿Y el diálogo con las otras funcionarias es fluido? ¿Entienden la situación? ¿Hacen alguna promesa de cierta, por ejemplo, yo imagino la situación desesperante de alguien que no cobró todavía, que es monotributista y que todavía no cobró este año, o peor, alguien que no cobró como las becarias y que están yendo a trabajar gastando dinero de donde no tienen para poder hacerlo? Ajá. Sí, antes de la cuarentena, aparentemente había diálogo. Hubo varias reuniones, varias asambleas donde ellas se acercaron, planteando la posibilidad de charlar las cuestiones, de ir avanzando. La realidad es que sí hubieron voluntades, o sea, expresión de voluntad de avanzar en mejorar las condiciones de todas y todos los trabajadores, pero no vimos ningún resultado. Sí en el discurso, pero la realidad es que en los hechos concretos no se había podido avanzar en nada antes de la cuarentena. Y ahora, en este momento, después de por lo menos un mes de cuarentena, nos vamos enterando de estas posibles reducciones salariales, que ya algunas se concretaron y otras están informadas que se van a concretar, y no estamos sabiendo en qué momento se van a realizar, básicamente porque además no tenemos acceso a nuestros recibos de sueldo. Claro. Porque no podemos movilizarnos hasta la oficina de recursos humanos a retirar el recibo, entonces no sabemos qué es lo que se descuenta, qué figura están descontando, cuál es el dinero neto que estamos teniendo. Hay mucha confusión en este sentido y muy poca información, muy poco acceso a la información por cada una de nosotras. Ahora, ustedes conformaron esta asamblea de trabajadoras y trabajadores para plantear estas situaciones. ¿Hay algún tipo de canal de diálogo, algo que habrá que retomar? Imaginamos que el sindicato de trabajadores municipales tendrá algo que plantear al respecto también. ¿Ustedes tienen vínculo con el sindicato? Sí, sí, estamos en diálogo y están gestionando, están acompañando y gestionando algún tipo de reunión que todavía no se ha concretado. En realidad tuvimos una primera reunión la semana anterior, donde se planteó que se iba a echar atrás la medida de recorte, pero después, por canales administrativos se informó que se iba a seguir adelante. Estamos gestionando una nueva reunión junto al sindicato AATE, y bueno, estamos en realidad en este momento a la espera de una fecha, una hora en la cual poder juntarnos con las autoridades. Bien. Bueno, esperamos novedades acá. Hoy ya es 11, se supone que el salario de un trabajador se deposita entre el 5 y el 10, así que ya estarían adeudándoles y empiezan a contar los días, y se hace difícil, sobre todo en esta situación que planteabas, en las diferentes realidades, tanto de becarios, trabajadores monotributistas, contratados y contratadas. Por un lado, a quienes tienen la posibilidad de tener su salario porque le están tocando entre hasta un 30%, quienes directamente no recibieron porque es una situación desesperante, imaginamos sostener un aislamiento y el trabajo sin siquiera la paga. Así que bueno, de aquí obviamente nuestra solidaridad. Sí. y esperamos novedades. Sí, sí, sí, hay algunos casos que llega al 50% y son las situaciones más graves. Sí, nosotros estamos tratando de organizarnos. Es difícil porque los medios de comunicación, obviamente es el WhatsApp y demás, pero bueno, estamos tratando de saber cuáles son las situaciones particulares y poder hacer todos los reclamos y hacer toda la fuerza posible para que esto vuelva para atrás, estas medidas se saquen básicamente. Extraño, ¿no? Porque, bueno, ahora esta situación que nos relatan ustedes desde Moreno, en José C. Paz, ni bien inició la cuarentena y después de que el presidente planteara un DNU que impedía despidos y reducción de personal, el Estado Municipal en José C. Paz despidió a la orquesta completa, 40 músicos. Ahora nos enteramos de esta situación con ustedes, con recortes salariales y con la falta de pago directamente. Digo, los intendentes, en este caso la intendenta, no están siendo los mejores alumnos de algunas medidas que se plantean, por lo menos a nivel nacional y provincial. Claro, claro. Sí, nosotros en el diálogo con las autoridades justamente planteamos eso, el decreto nacional, y algunos de los argumentos para plantear que la reducción salarial son que nosotros no concurrimos al espacio de trabajo. Lo que planteamos claramente es que no son decisiones individuales el concurrir o no al espacio de trabajo, sino que es respetar las medidas nacionales y provinciales, que además la misma subsecretaría plantea que no concurramos al espacio de trabajo. Claro. Y al mismo tiempo, como vos contabas anteriormente, nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para seguir acompañando a las familias, poniendo a nuestra disposición los recursos escasos que cada una tenemos. Pusimos a disposición los teléfonos a cada familia, a cada adolescente que acompañamos, lo que implica que nos llaman, nos mandan mensajes, gestionamos las mercaderías, las articulaciones con las salitas, turnos en los bancos, turnos en ANSES, todas estas cuestiones las hacemos desde nuestros teléfonos personales, con nuestra internet, y estamos a disposición las 24 horas, porque hay familias que comprenden, pero hay familias que no comprenden y se comunican con nosotros en horarios, no, sin respetar de 9 a 4 el horario laboral, por ejemplo. Entonces, muchas de nosotras y nosotros tenemos familia, acompañamos las tareas de nuestros hijos, nuestras hijas, y estamos todo el tiempo respondiendo mensajes de los adolescentes, de las familias, conteniendo afectivamente, subjetivamente también. Entonces, no es que no haya una voluntad de trabajo, y tampoco no es que no haya una voluntad de concurrir al espacio laboral. El espacio laboral, obviamente, en este momento no es adecuado para la cuarentena, porque ningún espacio laboral está preparado para un metro y medio de distancia entre cada persona. No están los recursos higiénicos necesarios, y la misma subsecretaría plantea que no vayamos a trabajar, claro, respetando el decreto nacional. Entonces, el argumento de que no, nos reducen ciertos porcentajes de los sueldos porque no estamos yendo a trabajar, la verdad es que es incoherente. Sin duda, sin duda. Y además que para muchas de ustedes es no ir a trabajar es un gasto extra, porque esto que decía recién, ¿no?, te involucra un montón de gastos individuales, personales, de continuar con la tarea, y un horario sin límites, distinto a estar en el puesto de trabajo. Luján, aquí en la radio quedamos a disposición para, bueno, continuar relatando lo que está pasando. Esperamos que en breve con buenas noticias al respecto de que se da marcha atrás con esta situación. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación.